Amigo, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted es el celador de acá del colegio? Caballero, es que la, no sé si se dio cuenta, me imagino que sí, la alarma sonó desde ayer, desde más o menos las 3 de la tarde empezó a sonar, hasta que llegó usted. Hasta que, eso, más o menos desde esa hora. Bueno, eso quiere decir que se entró alguien o uno donde, si pasa eso, ¿qué asume uno? Porque la alarma está fallando. Sí. Yo la empresa, me dijeron que la alarma, yo la activaba y volví y se disparaba. Sí. Ah, bueno, amigo, y si eso pasa otra vez, ¿uno a quién llama? Porque es que, imagínese, toda la noche uno escucha. Yo vivo aquí al frente, amigo, y le cuento que no dormimos nada. No está ya contacto, OIT. OIT. Sí. 446.000. Y es 00. Sí, ese es. Yo le dije, esa alarma noche ayer, cuando me iba y llamé allá y me dijeron que ellos solucionaban. Hasta que yo me fui, estaba sonando. ¿Y entonces cómo dejó de sonar? No, sonó toda la noche, sí, sonó hasta ahorita hasta las 8 de la mañana. Ellos están capacitados para desactivarla de allá. Y ahorita a las 8 de la mañana, entonces la puedo apagar usted. La puedo apagar usted ahorita a las 8 de la mañana. Ya es que estaba normal, pero de todas maneras. 446, ahí está el mismo. 446, 10.00. ¿Cuál está ahí? 446-1000. Espérate un momentico. Sí. Ese es de la empresa también. Sí. 311. 771. 771. 72-34. 311-771-7234. Y ese también es Joditec. Listo, gracias, amigo. Listo. Sí, pero ellos le deben de dar respuesta a uno. Claro, claro, ellos tienen los encargados de la alarma. Listo, gracias, mano.